Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 24 de julio a las 20 horas se realizará el concierto Rock Sinfónico 2015, organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Participarán los grupos Anima Inside, Mad Brain, Total Death y Lachard, quienes junto a la Orquesta Juvenil del Conservatorio Nacional de Música interpretarán temas de rock clásico de los años 60 al 90 con arreglos sinfónicos modernos. También tocarán canciones compuestas por las mencionadas bandas. Internacionales. Santiago de Cuba. Los carnavales de los 500 años de la ciudad de Santiago de Cuba continuarán hasta el próximo 27 de julio, lapso durante el cual serán declarados como patrimonio cultural de la isla caribeña. Estos carnavales se caracterizan por sus espectáculos de música, danza, teatro, ferias artesanales y gastronómicas, entre otros eventos, que con sus congas y otras agrupaciones centenarias son una huella que se transmite por generaciones. Una de las novedades de esta edición será el retorno de las exhibiciones y competencias de los paseos, carrozas y comparsas. La fundación de la mencionada ciudad se celebrará el próximo 25 de julio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.